Ay. Turn up little bit, ay. Donde unimos el dinero, puñet. Yup, chequea, Rucan después le está chillando la polea. Bebé, tranquila que tú andas con el low. Me dice y se la canto a quien sea. Si quieres chequea, ok. Que la cuenta subió y que tengo más cuarto que Ikea. Se premia el que estuvo cuando la cosa estuvo fea. ¿Quién tú eres? Ni idea. La vida a veces te pone a prueba. Espero que te atrevas, monta, todo te queda. Ahí llegó señor barriga, así que pague todo el que deba. La baby me baila sin panty, le gusta que la graben pero infraganti. Pa' mato a aquel que se boque, a las enemigas las tienen sofoque. De ese cuerpote yo soy el bichote, pequeño en tamaño y el culo grandote. Se pasa en gistro en la playa cogiendo un suntán en el bote. Y está dura low key. Le gusta fumar creepy en el VIP. Ninguno le gana, así porque sí. De todas las amigas, ella es la MVP. And go. La grabo pasito. Música suave, prendo un fil y botella de vino tinto. No confía en nadie, dice que sola se deja llevar por su instinto. Nadie le iguala, tiene un piquete que casi está extinto. Ella huele distinto, oye, por eso es que me tiene aquí. De lado a lado me tiene juqueado, le digo la MVP. MVP. Tanto buscaba en ti, lo conseguí, huye. La MVP que nadie sustituye. Prende un fil y dale fluye. El piquete aumenta, nunca disminuye. Cógeme el paquete pa' que veas que incluye. Estamos a vapor, se van todas las combis nuevas que llegan si pisamos el mole. Y en mi MVP yo soy su entrenador. Los dos no tenemos un call. Pa' hacer cardio hasta que salga el sol. Por nickel sin amor. Nos conocemos bien, pero chingamos mejor. Los diamantes brillan, pero en tu color de piel lucen mejor. Rompiendo cada pista que me pongan, soy un abusador. Entrenamos de día y el mañanero sin besis, sin te quiero. Entre nosotros eso no existe. Bloqueando el corazón tenemos un portero and go. La grabo pa' TikTok. Música suave, prendo un fil y botella de vino tinto. No confía en nadie, dice que sola se deja llevar por su instinto. Nadie le iguala, tiene un piquete que casi está extinto. Ella huele distinto, oye, por eso es que me tiene aquí. Del lado al lado me tiene juqueado, le digo la MVP. MVP. Que tanto buscaba en ti lo conseguí, huye. Me quedó. Me voy a activar por el low. Por todo el Latin Music, baby. Cabi Cali, what up? Invitando a Bayona.